la tienda de comida chatarra. Es valiente peleadora, usa su fuerza para el mal, tan atrevida es la hamburguesa. Divertido, cobarde y curioso, amigo de sus amigos. El Pancho es comida, salado y delicioso, busca venganza y es único porque es el único Pancho que hay. Es el más rápido y fuerte, puede volar y saltar, vino a salvar al Pancho que es su se saca su capa roja y su antifaz. Es un tipo tranquilo, amoroso y muy inteligente, aunque tiene cara de papa frito. Me tiene cara de caramba.